ayer te abandoné, cobardemente. No me importó tu pena, me fuiste indiferente. Después, no sé por qué, te fui queriendo con un amor tan grande que todavía no entiendo. Mi vida es hoy un infierno a sufrir de tristeza y dolor. Sufriendo voy con la herida mortal de vivir sin tu amor. Ayer te abandoné, cobardemente. Hoy que te quiero tanto, te soy indiferente. Tristeza y dolor, sufriendo voy con la herida mortal de vivir sin tu amor. Ayer te abandoné, cobarde.